principalmente les quiero mostrar el medallón que tenemos aquí abajo. Este medallón es conocido como el medallón de la creación. Es más, digamos, una representación o es un homenaje de la pintura de Miguel Ángel, de la creación de Adán, que se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina. Al igual que en esa obra, simplemente se trata de unir la parte religiosa, la parte estructural, teológica, histórica. La obra original de Miguel Ángel tiene varias representaciones científicas y pues se quiso hacer lo mismo para hacer alusión a la catedral. Así que miren ustedes, por ejemplo, a la izquierda, la figura de Adán. Adán se encuentra completo, mientras que a la derecha tenemos la figura de Dios, pero solamente es el brazo. No se ponen rostros porque se dice que cada persona representa a Dios en su propia manera. Recuerden ustedes, solamente el brazo. En este caso, sí alcanzan a tocar sus dedos, a diferencia de la pintura de Miguel Ángel, pero simplemente porque quieren representar la chispa de vida. Pues la chispa divina, entrada en Dios, se encuentra hacia el centro.